Sí, así es. Ayer hicimos un balance con los integrantes del Consejo de Seguridad. Estuvieron presentes los representantes de la sociedad rural, encabezados por su presidente, por Fernando Luis, también con Aníbal Gastenegui y con Mendía, con gente de la Cámara Empresaria, con vecinos que componen también el Consejo de Seguridad y obviamente funcionarios municipales. Le presentamos lo que fue el resumen de lo actuado durante el año 2010, es decir, la inversión que se hizo del fondo de seguridad que recauda el municipio, que es a través del aporte de los vecinos, que se compone del 6,5% de la tasa de servicios urbanos y radial. Ahí tuvimos una recaudación superior al 1.500.000 pesos, es decir, un promedio mensual de 128.000 pesos de recaudación. De esta inversión, el año pasado cerramos con un gasto total de 1.487.000 pesos, 520.000 de ellos destinados a reparaciones y servicios de los distintos móviles que están en el distrito de La Barría, la comisaría primera, segunda, la jefatura distrital, Sierras Bayas, las patrullas rurales, y 900.000 pesos destinados a la provisión de combustible durante todo el año. Hay que aclarar esto, que seguramente el distrito de La Barría debe ser uno de los que hace los importes más importantes en materia de seguridad para el mantenimiento de la flota de patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires. No podrían realmente cumplir con las funciones operativas si no existiera este aporte que hacen todos nuestros vecinos. Y la buena administración que se hace a través de los miembros del Consejo de Seguridad, reitero, integrantes, la mayoría de ellos, de la sociedad rural y de la Cámara Empresaria de La Barría. ¿En qué condiciones están los móviles hoy que están circulando en la calle, los que están circulando y cuánto están circulando? Nosotros tenemos una totalidad entre automóviles y motocicletas de 57 móviles. Que tenemos fuera de servicio en la actualidad y en reparación son 5. Y hay 3 móviles que están destinados al operativo Sol, que están retornando, según nos informó el jefe Ortúzar, que también participó anoche de la reunión, que están retornando en los próximos días a la ciudad. El estado es el siguiente. En general, los vehículos que tenemos destinados a la zona rural, a la patrulla rural, que son camionetas, la mayoría ya han cumplido su ciclo, están excedidos de kilometraje, están en buen estado de mantenimiento, pero se hace necesario, digamos, su reposición. Para eso tenemos iniciado un convenio con el Ministerio de Seguridad, que está por salir el pago. Ya las dos empresas locales han hecho la venta al municipio de 6 vehículos y de 7 camionetas, 3 en total, que van a ser de reposición más que nada en la zona rural, ¿no? Las camionetas. En los móviles que están circulando en Olavarría, los Astra, ¿están en buenas condiciones? Están en condiciones, todos ellos están con los servicios al día, se los terminaron de hacer en el año de 2010, diciembre, y durante el mes de enero, en el receso, se aprovechó para hacer el servicio. Hay seguramente una provisión que nosotros no manejamos de lo que es neumáticos, que lo hace el Ministerio de Seguridad, y cuando llega esa provisión, el municipio abona lo que es la instalación y la rotación y los servicios de alineación y balanceo de la nueva instalación de los neumáticos, y el resto corre por cuenta del municipio. El año pasado se proveyeron casi 60 neumáticos nuevos a estas unidades. ¿Cada cuánto se le cambian los neumáticos a los vehículos? A la solicitud que nos hacen desde la jefatura distrital o los jefes de cada una de las seccionales o el encargado de la patrulla rural, se verifican los kilómetros y ahí se hace la provisión. La prioridad en cada uno que se les va dando para colocación la determina el Consejo de Seguridad con el asesoramiento del jefe distrital. Bien, en torno a las comisaría primera o segunda, o las delegaciones de los pueblos, ¿cuánto se aporta desde el Consejo de Seguridad en materia de dinero a cada una de ellas? Yo les voy a dar un anexo porque para la nota no les va a servir a ustedes, donde está determinado cada uno, el monto que va destinado a cada una de las distintas dependencias, tanto patrulla rural como lo que son las delegaciones en los pueblos serranos, Espigas, el puesto de Colonia San Miguel, Recalde, Santa Luisa, Loma Negra, Hinojo y Sierra Chica y Sierra Maya. Bueno, Héctor, y con respecto a al en algunos casos, si se quiere, mal manejo de los vehículos, que terminan con siniestros o con choques y demás. ¿Qué se puede decir en torno a esto? Mira, nosotros lo que le solicitamos a las autoridades policiales, y sabemos que ellos también tienen la misma preocupación, es así como hay una responsabilidad de los vecinos que aportan a través de la tasa con el cumplimiento ejemplar en el pago de los impuestos, y también hay por parte de los integrantes del Consejo de Seguridad, de la gente de la Sociedad Rural, de Cámara Empresaria, una dedicación ad honorem para administrar responsablemente estos recursos, también pedimos la misma responsabilidad en los funcionarios policiales que deben estar a cargo de estos vehículos. Más de una vez nosotros hemos tenido que poner en conocimiento del jefe distrital cuando hemos visto que han sido objeto de maltratos aquellas reparaciones que hay que hacer a determinados móviles. No solamente en los casos de choques o vuelcos, con negligencia, como en el caso de lo que sucedió en el día de hoy, sino también cuando los propios mecánicos, proveedores del municipio, al tener que hacer reparaciones de motor, cajas de cambio, algunos service, observan que hay roturas que no son por el simple uso y el transcurso del tiempo de los vehículos, sino por la negligencia y el maltrato en la conducción de los mismos. Entonces, en esos casos sabemos, y en esto sí hemos tenido la respuesta de Ortuzar en ese sentido, que han iniciado los sumarios pertinentes. Porque creemos que en ese sentido hay que distinguir a aquel buen oficial que cuida de su vehículo de aquel otro que, bueno, son bienes públicos que se aporta del Estado, de nuestros propios vecinos, que cuesta mucho mantenerlos, y no es justo que se deje de mantener algunos móviles o de aportar en la seguridad por tirar el dinero en el maltrato, ¿no? ¿Tienen algún tipo de formación las personas que están a cargo de los vehículos para manejar estos vehículos? ¿Se les toma algún tipo de examen? El municipio hizo en algún momento un curso que fue muy importante de capacitación a los agentes municipales que iban a hacer la conducción de los vehículos. Ahora obviamente la selección y la responsabilidad sobre ellos queda obviamente a cargo de las propias autoridades policiales, son ellos los que deben responderte la pregunta.